noche buena. Como espiga verde primavera, así como luna llena, todo lo bello está en ella. Sus palabras suaves y cariñosas, cual un pétalo de rosa, niña de mirada inquieta. Tiene todo mi sentido preso, solo vivo, solo pienso, solo existo para quererla. Amor divino, amor inmenso, mis alegrías son también de ella. Como quisiera, no está tan lejos, verle sus ojos lindos de reina. A Dios le pido cuida de este amor bonito, nos ilumine en los caminos de la vida. Quiéreme siempre, te necesito, sin ti mi reina no sé qué haría. Yo de mi parte, ya te lo he dicho, voy a querer toda la vida. Así, así, a ti mi reina bonita, así, así, a ti mi reina bonita. Viene diciembre, el mes de la, ayer de tarde, ya vi también. Dile a tus viejos que te he cantado tu serenata en Nochebuena. A Dios le pido cuida de este amor bonito, nos ilumine los caminos de la vida. Quiéreme siempre, te necesito, sin ti mi reina no sé qué haría. Yo de mi parte, ya te lo he dicho, voy a querer toda la vida. A ti, a ti, a ti mi reina bonita, a ti, a ti, a ti mi reina bonita.